meses sin hablar. Te cuento que ahora desde que estoy sola nadie me controla. Y salgo por la noche a bailotear. Todo el mundo quiere estar conmigo. Hola, qué linda que se puso que está sola. Nadie la controla, la sube como el dólar. Que sale esta noche a bailar y te pones a tomar pa' olvidarte de él. Y ella bailó hasta que el sol salió, se picó. La noche está pa' los dos, dale, vámonos. Y ella bailó hasta que el sol salió y se picó. La noche está pa' los dos, dale, vámonos. Y ahora suena, toco para vos. Es otra cosa, no quiere chocolate ni rosa. Todas la critican porque está más hermosa. Se hizo el booty y son los envidiosos. Ella salió sin avisar. Puesta pa' la noche, se fue a tomar. Quiero verte ahí, pégate más. El DJ puso linda y me empezó a mirar. Hola, 3 meses sin hablar. Te cuento que ahora desde que estoy sola nadie me controla. Y saco por la noche a bailotear. Todo el mundo quiere estar. Se puso que está sola, nadie te controla, la sube como el dólar. Y sale por la noche a bailotear y te pones a tomar pa' olvidarte de él. Y ella bailó hasta que el sol salió y se picó.